Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes del programa Con la casa en la mochila, que se emite todos los domingos en Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Como cada programa, lo hacemos con mucho interés. Hoy hemos preparado el programa 196 con contenidos muy interesantes. Esperemos que paséis una hora entretenida y os guste. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca, mi puerta, algo no tendrá que decirme. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. En primer lugar, continuando con el tema trabajo, tenemos una entrevista muy interesante con David Martín, de UGT. A continuación, Pablo Villalba, responsable de proyectos y agencia de colocación de la Fundación Federico Ozanam, nos explica los proyectos y formación que dan a la gente. Continuamos con los capítulos del teatro radiofónico, Muerte accidental de un anarquista. El compañero Ferran trae el segundo capítulo de cómo se hizo animalista. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca mi puerta, algo no tendrá que decirme. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Arturo Cadonia nos deja un comentario familiar. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca mi puerta, algo no tendrá que decirme. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Con la frase de la semana finalizaremos el programa de hoy, esperando os guste. Para vivir no hay que esperar, el tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Si me estoy ocupado a vivir, si estoy ocupado a dormir, si me estoy ocupado a vivir, si estoy ocupado a morir, si me estoy ocupado a morir, si estoy ocupado a vivir, si me estoy ocupado a morir, si estoy ocupado a vivir, a vivir. David Martín, de Secretaría y Acción Sindical de UGT, nos va a explicar las dificultades que hay a la hora de encontrar trabajo y los abusos que hacen algunos empresarios y la gente no pone denuncia por miedo a quedarse sin trabajo. Qué cosas tan tristes que tiene la vida, la plata no alcanza ni para la comida. Con la situación que estamos viviendo, ya más de un fulano se está enloqueciendo. Me fui de travesti a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo. Ya cumplí 3 años buscando trabajo, me mandan para arriba y de arriba para abajo. Yo estaré dispuesto a cualquier oficio, cuidando pirañas, lavando edificios. Estamos con David Martín, aquí en el espacio de UGT, Zaragoza, y vamos a hablar un poquillo con él. Tras la reforma laboral, que al parecer solo sirvió pues para empobrecer a los trabajadores, y a pesar de que se dice de que estamos saliendo de la crisis, el descontento en la calle pues cada vez parece que va en aumento, ¿no? ¿A qué crees que es debido, a pesar de que parezca que se está generando empleo? Los efectos de la reforma se han notado a los años, porque si bien es verdad que nos están contando que macroeconómicamente estamos saliendo, hay muchos factores de la reforma laboral que eran desconocidos y ahora es cuando estamos empezando a sufrirlos. Ya se denunció en el 2012 en su momento, pero sobre la preponderancia de los convenios de empresa con los convenios sectoriales y los convenios de ámbito superior pasó muy de soslayo y eso está haciendo que haya muchísimos casos de fraudes, muchísimos casos sobre todo me estoy refiriendo, el ejemplo más claro es el de las camareras de piso. Eso es lo que vamos a poder visibilizarlo muy claro. Las camareras de piso llegan a las empresas, que son ellas mismas, se crean otra empresa, con sus amiguetes firman un convenio y les bajan 400 euros en el caso de la provincia de Zaragoza y otras depende del convenio que tuvieran. Eso es legal hasta que vamos a la Audiencia Nacional, nos lo cargamos, lo echan para atrás, pero han pasado 2 años y se destruye el empleo. Y están trabajos durísimos, trabajos siempre feminizados, siempre con mucho trabajador emigrante y les están pagando 600, les han estado pagando 600, 700 euros por debajo del mínimo interprofesional y es un auténtico fraude propiciado por la reforma laboral del señor Mariano Rajoy de una manera clara. O sea, y esto yo creo que es el ejemplo de lo que podemos decir claro de que la reforma ha perjudicado a los más débiles y ha perjudicado a los trabajadores. Nosotros hablamos con gente joven que la mayoría están trabajando en el área de servicios de hostelería y demás, ¿no? Y claro, lo que nos dicen es que se les hacen contratos de mejor de 6 horas, pero que resulta que luego están trabajando hasta 14 horas. Y además que terminan los contratos, que suelen ser de fin de semana o de una semana, 10 días, y que luego pues que se ven que a la hora de denunciar pues que tampoco tienen ayuda o que no saben cómo hacerlo pues para que esto llegue a... Mira, al final el sector de la hostelería es un sector muy complicado. Ayer mismo tuvimos el primer intento de reunión de constitución de la mesa del convenio, ayer por la tarde, no pudimos llegar ni a constituir, porque tenemos discusiones ya con la patronal antes de empezar a hablar. En la hostelería en general, en toda España y en Zaragoza en particular, hay un fraude generalizado. Con lo que tú has comentado y más cosas. A la juventud lo que les hacen es contratos de formación que son falsos. Claro, al final la ley está hecha para que sea complicado el que alguien pueda reivindicar y que pueda luchar por sus derechos. Se me está ocurriendo el caso de una empresa que denunciamos que tenía era una cafetería del centro de Zaragoza en la que había 11-12 trabajadores, todos menos de 21 años, y estaban todos con contrato de formación. Nadie les había formado, incluso el encargado estaba con contrato de formación. O sea, y esto, la inspección de trabajo actúa, pero claro, la inspección de trabajo actúa cuando hay una demanda, cuando hay una denuncia o cuando es algo muy flagrante y lo pillan. Con la patronal hemos intentado hacer una especie de mesas de fraude, es decir, los sindicatos y los propios empresarios, que cumplen la legislación, claro, hacer visitas y hacer denuncias conjuntas, tener una especie de brigada de vigilancia. No lo hemos conseguido nunca. A los empresarios les parece buena idea, porque claro, tener en cuenta que al que comete la infracción, o sea, los que están haciendo las cosas bien, están compitiendo ilegalmente de una manera desleal contra los que lo incumplen. Pero bueno, no lo hemos conseguido nunca. Pero los ejemplos de centros de trabajo en los que tienen a la gente contratada para 2 horas al día y realmente están haciendo 180 horas pagadas en negro, en muchos casos las horas extras sin pagar, eso está al orden del día. Y es complicado porque al final, hemos tenido más casos, más casos de empresarios que van a pagarles a los trabajadores, la nómina está correcta con el convenio de hostelería, pero les dan más dinero y les obligan a firmar encima están blanqueando dinero. Ese caso también lo hemos tenido, también se han denunciado, pero claro, la inspección de trabajo va allí, les pregunta a los trabajadores, ¿estás haciendo eso? Joder, si el trabajador dice que lo está haciendo, es que lo despiden. No. Esto es de los sindicatos que se lo han inventado. Entonces, claro, la inspección de trabajo no tiene ninguna capacidad, no tiene una bola de cristal. Y nos dicen, joder, que lo sé, que es que tienes razón, pero ayúdame a demostrarlo. Y la única manera de demostrarlo es, o la empresa mete la pata dando algo por escrito, cosa que por desgracia no suele pasar, o el chaval, la chavala normalmente extranjero con necesidad de ese dinero sabe que se está jugando su puesto de trabajo. Y esto está pasando, en centros comerciales muy famosos, está pasando en el centro y es muy difícil con las leyes que tenemos combatir esto, ¿eh? Es casi imposible. Precisamente quería saber eso, ¿cuántas son las denuncias que luego llegan a tener resultado o esto lleva un proceso que al final no sirve para nada? ¿Tú crees que se está consiguiendo? Pues desde luego, si lo que me preguntas es si estamos satisfechos con lo que se está consiguiendo, no. Claro, claro. ¿Cuántas se denuncia? Pues depende. Esto es un tema que aquí el que, por ejemplo, yo te hablo por UGT, pero también te puedo decir que los otros sindicatos de clase, como son OSTA y Comisiones, actúan igual, ¿eh? Porque en esto estamos muy unidos y no podría decir otra cosa. Todo el mundo que viene aquí con un caso de estos, le explicamos cómo funciona. Un gran tanto por ciento dicen, joder, pero no se puede hacer nada más. Pues no se puede hacer nada más. De ese tanto por ciento que se desilusiona y o se van a otro sitio o tragan, como podemos decir, hay algunos que denuncian. De los que denuncian, hay un porcentaje que las cosas salen bien y otro porcentaje que la gente se echa para atrás, porque es muy complicado. No hay herramientas legales ni sociales ni para si alguien está, si un empresario está fastidiando a un trabajador, que ese trabajador se pueda defender o que le podamos ayudar. Es que es algo, como os digo, que han metido la pata y lo han puesto por escrito. Pero bueno, es que os diría más cosas, no sé, en hostelería hay dos días de descanso semanal en el convenio, teóricamente no, hay dos días de descanso semanal, el que no los dé está haciendo un fraude, claro, y luego tenemos el tema de las cafeterías con degustación, que es otra, es que llevamos 4 años, ahora os lo explico, llevamos 4 años peleando los sindicatos contra esto, los empresarios nos dicen que están con nosotros, es que legalmente hay establecimientos que montan una panadería, o montan una tienda de frutos secos, o montan una tienda de... Y de repente empiezan con una cafetera, pero luego al final acaban montando un bar. Y hay varios... O sea, esto estoy seguro de que todos los oyentes son clientes. ¿Por qué? Porque además, claro, no hay gente leyendo el Marca, no hay gente con las tragaperras, es un sitio sin ruido y es un tipo de locales que en Zaragoza han aumentado su existencia y tal. Pero claro, los trabajadores están pagando... les están pagando el salario de las panaderías y de las tiendas de alimentación, cuando estamos hablando de 300, 400 euros brutos de diferencia, pues es otro fraude que no hay forma, o sea, que es tan costoso para nosotros, hablo de un sindicato con que nos, imagínate para trabajadores, el conseguir, si no, la autoridad laboral nos da la razón, tenemos demandas en las que nos dicen sí, pero hay que ir al juzgado, hay que medir, hay que no sé qué, o sea, claro, cuando consigues algo ya se han pegado 4 años y solamente se puede reclamar el salario de un año para atrás. Por lo tanto, son innumerables los fraudes que está habiendo y encima siempre van contra el mismo tipo de trabajador. Joven, mayormente mujer y un alto porciento de inmigrantes. Matando zancudos, persiguiendo ratas o desactivando minas quiebrapatas. Yo pego botones y cambio bombillas. Cuido pensionados y hago mascarillas. Le tiro las cartas, le leo el tabaco, le tiño el cabello, le afeito el sobaco. Si quiere le sirvo de gato pa'l coche, si no tiene perro le ladro de noche. Persigo ladrones y cargo ataúdes, le traigo razones y llevo saludes. ¿Tenéis esperanza de que esto se llegue a solucionar o creéis que esto ha venido para quedarse? Los cambios políticos, cambio de legislación, sería tan sencillo poner una coma aquí, poner un punto allá, poner que hubiera una mayoría social en el Parlamento que dijera no señores, los convenios valen cuanta más gente le representa, que es el sentido común y lo que hay. Si un convenio es sectorial para toda la hostelería de España, tiene que estar por encima que uno de la hostelería de aquí, y mucho más de la empresa, trae, yo qué sé, no sé qué, 14, porque es que encima con INRI les ponen, a estas empresas fraudulentas les van poniendo empresa tal, 1, 2, 3, vamos a la Audiencia Nacional, nos las cargamos y vuelven a hacer la misma llamándola el siguiente número, o sea, hasta que son cuatro cosas legislativas, tan sencilla como subir el salario mínimo interprofesional a algo real, algo que la gente podamos comer, los convenios que tengan prevalencia, como digo, el que apliquen a más trabajadores, y luego, si te quieren despedir, que tengan que pagar un dinero que a la gente que la empresa se tenga que, no pueda hacer cuentas de si contrato trabajador más barato me sale rentable despedir a un trabajador. Es que hay bufetes de abogados que se dedican a eso. Cogen un Excel y dicen, mira, si te cargas a 15 y los contratas, te haces una empresa pirata, fraudulenta, y los contratas, ganas dinero, de aquí a 2 años ganas dinero. Joder, es que no se puede comerciar con la vida de la gente, porque la gente tenemos necesidades, tenemos que comer, tenemos que tener una seguridad. O sea, vamos hacia un social, un liberalismo económico en que las personas somos objetos. Entonces, pues tendría que haber las izquierdas se tendrían que poner de acuerdo y en el Parlamento tendrían que hacer cambiar 4 cositas, que con esas 4 cositas los que nos dedicamos a pelear por los derechos de los trabajadores, lo podríamos hacer. Es tan sencillo como eso, ¿eh? Aparte de una inspección de trabajo con más medios, aparte de que cuando haces un delito contra un trabajador tengan penas de cárcel, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya es meternos en otros temas. Interesante, David, y muy triste, pero la verdad nos está dejando y la situación es muy deprimente, porque como no cambie la legislación y como no se siga consiguiendo, en fin, una mayor justicia en cuanto a los trabajadores. Y también te quería preguntar, aquí en Zaragoza concretamente, estas fases de turismo, de épocas más altas, más bajas, ¿también se nota como se nota en otras zonas de España? ¿O no creas también ese un problema de que haya, en fin, contratos muy temporales, pues, para una Semana Santa, para pelar o algo así? Bueno, no quiero deprimir a nadie, pero la verdad que la situación es esta. Pero bueno, no, oye, a ver, en Teruel, por ejemplo, el turismo se está trabajando muy bien. Y ahora estamos a punto de alcanzar un acuerdo en el convenio de hostelería porque los empresarios pues se han dado cuenta de esto. O sea, sí que es verdad, en Huesca hay problemas puntuales en las estaciones de esquí, hay problemas en algunos, pero también por regla general se está trabajando muy bien el tema del turismo. Sí que es verdad que, claro, que como vuelvo a repetir, como las leyes les permitan a los empresarios hacer ciertas cosas, pues es que esto es general. Claro, el dinero que está llegando por el turismo y en Aragón repercute para los trabajadores en igual medida que los empresarios, no. ¿El reparto es equitativo? No. Pero hay empresarios que lo están haciendo mejor que otros. Y hay empresarios que tienen más conciencia social, como en todo, y sí que hemos podido firmar unos buenos convenios en Huesca y en Teruel. Yo, como soy de Teruel, me alegro mucho de que por lo menos allí. Yo estoy pensando precisamente en, no sé, quizás en Teruel o en Huesca se conocen mejor, pero también es interesante que aquí mismo en Zaragoza, en todo Aragón, que todas estas cosas se conozcan, que se den a conocer, que se publiquen, que de alguna manera lo que estamos haciendo aquí, que se conozca y que de alguna manera se pueden avergonzar a aquellos empresarios que claramente se ve que están siendo fraudulentos, como tú y yo me has recalcado, los hay que realmente quieren hacer las cosas. Y también se está hoy día trabajando mucho que cuando cualquier empresa, sea de la industria o de la hostelería o lo que sea, trabaja con honradez, al final también funciona mejor, están más a gusto sus trabajadores, y eso es lo que tenía que ser. No sé, yo cuando dices esos bufetes que incluso les facilitan que puedan montar otra empresa distinta, eso al final se tiene que saber, o sea, tiene que ponerse la cara colorada y aparte de denunciarlo, ¿no? Yo creo que información es muy interesante y que se pudiera dar a conocer más. Si... Sobre este tema, el año pasado copamos bastante prensa, ¿eh? Uh-huh. Sí, porque tuvimos movilizaciones, además hicimos asamblea ciudadana, o sea, no solamente los tres sindicatos, hicimos algo innovador que fue hablar con otro tipo de asociaciones y vino gente joven, y la verdad que estuvo bien. Y si tuviéramos la necesidad, bueno, ya os digo que hemos empezado un poco, de una manera un poco extraña la negociación, si hubiera necesidad lo volveríamos a hacer, ¿eh? O sea, no solamente como sindicatos, es decir, hemos hecho ruedas de prensa de lo que os contaba de las cafeterías, panaderías, hemos explicado los fraudes, a ver, la información y lo que sale, que os voy a contar a vosotros que estáis en la radio, pues a veces hay tanta información que mucha cosa no queda, pero vamos, yo no creo que ese sea el problema, no quiero ser pesado, pero es un problema legislativo, es que es un problema de la ley, o sea, es que esto se soluciona tan fácil y es tan, iba a decir jodido, tan penoso, es tan penoso el que la gente esté teniendo problemas para alimentarse y para tener calefacción y para estas cosas, porque hay gente que se está enriqueciendo quitándoles derechos a esto, que sí, pero vamos, no creo que sea un problema de que la sociedad lo conozca, porque hay tantas cosas por ahí que esto no es más importante que otras muchas cosas, pero sí que es verdad que es una cosa que sucede y que vamos a intentar luchar por ello, claro, y pelear, y lo digo, no es un tema de mi sindicato, no es un tema de UGT, estamos todos los agentes sociales, estamos muy implicados en esto y estamos muy juntos, y yo creo que eso es una buena, que si los políticos hicieran lo mismo, otro gallo nos cantaría. Me parece estupendo precisamente eso, que estéis trabajando todos los sindicatos, sí, unidos, y que se dé a conocer, o sea, están dándose pasos, pero vamos, la legislación nos queda claro que es lo que tiene que llegar un momento en que se cambie totalmente, ¿eh? Mira, hay un ronroneo en la calle entre la gente joven con el tema, por ejemplo, que hablábamos antes del aprovechamiento que se está haciendo de los extranjeros, ¿no? Entonces, hablas con la gente y lo que te están diciendo es que en cierto modo pues hay una competencia desleal y que a su vez también son un poco partícipes pues la gente que viene de fuera por la situación en la que están pasando pues que también asumen un poco pues todo esto que estábamos aquí hablando, ¿no? Entonces, ¿a vosotros os llega este ronroneo? No, no, mira, yo, claro, yo hablo por mi experiencia, que yo, es un... puede ser un punto en un mar de situaciones, pero cuando hemos tenido problemas de trabajadores con empresarios, con bares de empresarios asiáticos, con bares, ha sido exactamente igual que cualquier otro tipo de empresario, ¿eh? Así, exactamente igual. Porque muchas veces nos pasa esto, ¿no? Nos viene una persona joven, una persona, y nos dice, mira, me debe este dinero, joder, y me cuesta más un abogado, ¿qué tal? Pues nosotros cogemos el teléfono y lo llamamos al empresario. Oye, mira, que está aquí fulanito que me dice que le debes tanto. No, yo desde luego, los compañeros que están en hostelería y que hacen esta labor conmigo, que somos 4 o 5 personas los que podemos estar atendiendo, no notamos ninguna diferencia de que nadie se beneficie. Hay algunos empresarios que intentan quedarse con dinero, otros que no, todos se presentan en... Nosotros desde luego no vemos, no, creemos que esto es una especie de leyenda urbana, ¿eh? Son empresarios, tienen las reglas, la autoridad laboral los vigila, pagan seguridad social y tramposos hay de todos los colores, de todas las cataduras, de todos los países. Yo desde luego personalmente no existe, no, vamos, para nada. Te podría estar toda la mañana contándote ejemplos y no verías diferencia de procedencia. Es que precarios hay muchos trabajadores, ¿eh? hay mucho empleo precario. Lo vamos a dejar aquí porque sabemos que estás ocupado también, y darte las gracias. También decirte que, bueno, que al fin, cuando montemos estos dos programas que estamos haciendo sobre el trabajo, pues que hacemos una pequeña charla-debate entre las diferentes personas y entidades que han colaborado. Si te puedes acercar, bien, si no, pues nosotros te avisaremos y esto lo hacemos en la radio y lo grabamos ahí. Perfecto, decírmelo y lo intentaré. Venga, no, pues. Agradeceros a vosotros, ¿eh? O sea, al final es un micrófono abierto que se nos pueda escuchar estas cosas como pues la verdad que no son conocidas, hay cosas que no son conocidas, otras sí, pero bueno, cualquier micrófono es bueno para que nos prestéis. Muchas gracias a vosotros. Venga, gracias. Me ofrezco de sapo pa' un experimento, me encierro en la jaula de un león hambriento, me voy pa' Israel como palestino, por necesidad vendo un intestino. Y aunque los gringos conmigo se enfaden, me iría a cuidar a Osama Bin Laden. Me lanzo amarrado desde un avión y agarro a mordiscos con un tiburón. Por plata he dormido dentro de una cava, he montado en globo lo que me faltaba, mostrando mi hoja de vida de ambulo, tan solo me falta ponerme a dar. Pablo Villalba, coordinador de proyectos y agencia de colocación de la Fundación Federico Zana, nos explica lo que hacen y los proyectos que tienen con la gente que forman. Sikayat yum dehet yum. سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر بدأ جبكي Estamos con Pablo Villaba, coordinador de empleo aquí en Federico Zonal. La Fundación Federico Zonal, ¿qué proyectos tenéis en marcha para la incorporación al mundo laboral? Bueno, ahora estáis en el Departamento de Empleo, que se compone de varios proyectos, en el que el buque insignia sería la agencia de colocación, pero eso es la parte de intermediación, digamos, la parte de orientación e intermediación, la puesta en contacto entre empresas o empleadores y personas que están en búsqueda activa de empleo. Y digamos que este es el último eslabón de todo el proceso de inclusión que comienza generalmente con algún tipo de actividad de formación. Así, en reglas, en grandes rasgos, la formación que nosotros hacemos es una formación que va desde competencias básicas, es decir, desde enseñar a leer o a escribir, matemáticas, el idioma, el castellano, competencias en oficios, pues carpintería de aluminio, servicio de ayuda a domicilio, agricultura ecológica, todos ellos con diferentes niveles de intensidad, en diferentes programas dirigidos a diferentes personas. Hay algunos que están financiados por la administración, otros que están financiados por entidades privadas, hay otros que lo financiamos nosotros directamente. Tenemos una oferta importante de formación para personas en situación administrativa en las que no pueden trabajar. En fin, hay un abanico importante que tiene como punto de referencia lo que es la formación, porque entendemos que es el enganche para posibilitar la incorporación al mercado de trabajo. Y después hay programas también con el ayuntamiento, un programa muy potente que es el programa que nosotros le llamamos el PITCH, un programa de rehabilitación de fachadas, que es un programa histórico en el que han pasado por allí, yo que sé, la mitad de la población de San Pablo y la Magdalena, que ha tenido, entendemos, que éxitos importantes. Creemos que debe seguir porque es una apuesta muy importante del ayuntamiento. En fin, como veis, es un abanico muy grande, que esto se gestiona desde el centro sociolaboral, que las oficinas están en Mogiero. Y aquí lo que pensamos en su momento era que se necesitaba pues la última parte, que es la incorporación al mercado normalizado. Por eso creamos en su momento la agencia de colocación, que tiene más de 20 años. Somos la primera agencia de colocación privada de Aragón. En su origen, al principio estábamos tres, que era San Valero, UGT y nosotros. Luego hubo unas tormentas legislativas brutales y no tuvo que clarificarse el panorama legal sobre la agencia de colocación. Pero que el espíritu de creación de estas agencias era el rematar la intervención. Es decir, todas los procesos de inclusión, al final, bueno, todos, la gran mayoría de los procesos de inclusión, al final siempre se demanda una incorporación al mercado laboral. Entonces entendíamos que era una necesidad y a ello le hemos dedicado pues mucho esfuerzo y cada vez hemos ido creciendo. Y bueno, estamos desarrollando diferentes programas a diferentes niveles de intensidad. De intermediación laboral, de orientación, de tutorización, de seguimiento, tutorización especializada con diferentes personas y diferentes circunstancias, por ejemplo, con mujeres víctimas, con jóvenes. En fin, intentamos cubrir el abanico más grande posible, en la medida que de nuestros presupuestos y nuestros recursos. Luego, una cosa que me informa así un poco y nos interesa mucho es el proyecto Escuela Taller Torre Virreina. ¿En qué consiste? ¿Qué actividades se hacen ahí y qué periodo tienen de duración? Mira, en Torre Virreina es una finca que está en Movera, que es propiedad de la CA y lo llevaron, ahí se trabajó el transeuntismo durante muchos años. Cáritas estuvo allí gestionándola y en un momento dado nos dijeron que nos propusieron gestionar proyectos allí. Entonces estuvimos pensando muy mucho porque había un importante terreno y construcciones, infraestructuras, y después de darle vueltas y cambios, ahora hay varios proyectos. Uno que es un proyecto probablemente el más peculiar, que es un proyecto residencial, que es para dar acogida a hombres solos, que están en un proceso vital complejo, y entonces les damos, es una residencia que tiene una habitación individual y entendemos que es recuperarlos de una situación compleja y que pasen un tiempo para reorganizarse y volver a tener la oportunidad de reincorporarse a una vida normalizada. Eso es probablemente el proyecto más, la residencia de Torre Virreina, el proyecto más peculiar. Luego allí mismo, en las propias instalaciones, se hacen talleres de empleo, en el que están carpintería, lapistería, agricultura ecológica. También hay una granja escuela que para niños pequeños, no recuerdo exactamente la edad, creo que 6 años o algo así, que tampoco era una oferta que había aquí en Zaragoza porque estaba pensada para niños más mayores. En fin, es un complejo que hemos intentado mezclar proyectos para beneficiarse de las sinergias. Es decir, no hemos separado a los alumnos que están haciendo talleres de escuela, de los residentes que están allí o de los chavales que están haciendo alguna actividad en la granja escuela. Al revés, pensamos que todos, estando en un sitio común, se enriquecen entre ellos. Pero bueno, es un sitio, una infraestructura más de las que tenemos, en la que nos permite desarrollar programas unas veces más estructurados y otras veces pues ocurra, como por ejemplo unas olimpiadas que hacemos, que le llamamos las olimpiadas, que es para celebrar el fin de curso de toda la formación que hay en el centro social y sociolaboral aquí en Mogiero, por ejemplo. Entonces tenemos ese espacio para celebrar también eventos de estos. En fin, lo aprovechamos al máximo. Además, un espacio bien chulo. En estas actividades, bueno, o cursos, al final se les entrega un diploma, ¿no?, que también les permite luego pues el buscar por otros medios empleo laboral. ¿Sabéis si hay algún porcentaje concreto de gente que encuentran trabajo una vez que salen de este proyecto? Hablar de un solo proyecto es muy complicado. Quiero decir, porque tenemos muchas, muchas actividades. Por ejemplo, un proyecto estrella, que es el que te comentaba antes, del que llamamos Pitch, el que está financiado por el Ayuntamiento, nos está sirviendo para analizar nuestra actividad de inclusión, nuestra actividad de formación y de inclusión. Hemos incorporado nuestros sistemas informáticos, que estamos desarrollando aplicaciones que nos permiten hacer el seguimiento conjunto de un montón de profesionales que intervienen a la vez, nos permiten estructurar mejor nuestra intervención, y una de las cosas que estamos registrando últimamente son lo que llamamos las acciones post, es decir, qué pasa con las personas después de que hayan pasado por un curso o por nuestras actividades. Curiosamente, nos estamos llevando sorpresas positivas. Por ejemplo, en el las personas, que son 45 personas o más, bueno, depende del año, que pasan por el programa este que te comento, hemos registrado que en el año siguiente, pues te lo estoy diciendo de memoria, pero más o menos un 70% habían encontrado algún trabajo después de haber pasado por esa actividad, y creo recordar que el 60 o el 50% seguía manteniéndolo. Quiero decir, esas son cifras muy importantes. Hay otros programas, por ejemplo, un programa que está financiado por el INAEM, ese programa PIMEI, que llaman, un programa integral de mejora de la empleabilidad, pues estamos arrojando cifras del 69% de inserción, que son cifras realmente importantes, porque además son muy exigentes. Ahí tienen que haber trabajado durante 6 meses mínimo en el periodo de un año. En fin, yo creo que es útil. También te digo que a veces pues no lo conseguimos. Hay gente que se forma y que por las circunstancias del mercado laboral, porque es complicado muchas veces los perfiles con los que trabajamos, pues no lo conseguimos. Y al menos lo que sí que les garantizamos, que era lo que comentabas tú, que tengan reconocida esa formación y que puedan decir, oye, yo sé hacer esto, o al menos he estado durante un tiempo aprendiendo a hacer esto. Y si hay diplomas de aprovechamiento, si no son titulaciones oficiales, y si son titulaciones oficiales, en colaboración con el INAEM o con Educación, se les da el título de reconocimiento de un certificado de profesionalidad o de un taller de una asistencia a un taller de empleo, en fin. Muchos no llegan, se hunde su sueño, papel en boado, papel es sin dueño. Muchos no llegan, se hunde su sueño. Vosotros en estos proyectos estáis en colaboración con instituciones públicas y particulares, ¿no? O sea, las instituciones particulares me imagino que serán también empresas, ¿no? La idea, a ver, uno de los trabajos que hacemos, además desde el departamento, especialmente desde el departamento de empleo, es, independientemente del juicio que tengamos del mundo empresarial o no, al fin y al cabo son empresas las que nos tienen que sacar las castañas del fuego, porque son los empleadores, al final hacen un contrato. Entonces siempre hemos pensado que más vale llevarnos bien, que más vale traernoslo a nuestro terreno, colaborar con ellos y explicarles que las personas que nosotros estamos atendiendo, formando, orientando, intentando insertar, son personas perfectamente capacitadas para el mercado laboral. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con empresas que son muy sensibles a esta situación, en el que nos facilitan las cosas, vienen, nos conocen, permiten que les enviamos personas, colaboran con nosotros, nos dicen qué quieren que sepan, tenemos modelos de formación muy interesantes, que financiados por alguna entidad bancaria, que incorpora a la empresa desde el principio como un colaborador más. Es decir, es fundamental tener a la empresa de nuestro lado, pero sabemos que no son ONGs y que no son fundaciones y que solo cogerán a aquellas personas si les interesa. Pero si trabajas con ellas y sabes cómo atenderlas, qué necesidades tienen, pues más fácil es darles oportunidades a las personas con las que estamos. Pero sí, efectivamente, tenemos que atraer a la empresa a nuestro juego, independientemente de lo que luego pensemos o tengamos de pensar. Nosotros siempre hay algo que decimos, por ejemplo, pongo un ejemplo. Oye, que hay que ir a un evento organizado por la asociación X, no sé qué, siempre decimos, pero hay chicha ahí. O sea, ¿hay posibilidades de alguna manera de encontrar una oportunidad de empleo? Oye, vamos a eso y a lo que haga falta. Visitamos a una empresa y lo que haga falta, las hacemos traer y lo que haga falta. Que hay que publicar o publicitar una empresa, si al final vemos que eso genera una oportunidad de empleo. Y en el mundo de discapacidad, ¿también tenéis personas que pueden hacer algún tipo de curso formativo para luego entrar dentro del mundo laboral este que normalmente se decía que cada empresa tenía que tener un tanto por cien de personas con discapacidad, etcétera? ¿Esto funciona o...? Sí, mira, nosotros digamos que somos una entidad, diría, que generalista, es decir, no somos especialistas en atender a personas con discapacidad. Hay entidades muy buenas en la que participamos en grupos y colaboramos con ellas, que son entidades que están especializadas pues en enfermedad mental, en discapacidad física, discapacidad psíquica, que es un mundo muy complicado, en el que ahí sí que tienen que tener a la empresa muy de su mano, o crear espacios, centros especiales de empleo, o espacios de colaboración, o sea, de ocupación, porque no pueden llegar al nivel de productividad que el mercado normalizado exige. Pero luego hay personas que tienen una discapacidad que perfectamente pueden desarrollar una actividad normal. Esto no quiere decir que nosotros no tengamos personas, no vengan a nosotros personas con discapacidad a participar tanto de la formación como de la agencia de colocación, como de los, además de hecho es así, como de los programas de tutorización. Y sí que es verdad que gracias a la LISMI, que es la ley de minusvalía que llaman, en el que exigen que todas aquellas empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener un 3%, que muchas veces no se cumple y estas cosas, pues en función de lo que les aprieta la inspección y le dicen, pues nos van demandando, oye, necesitamos estas personas con discapacidad, exclusivamente con la intención de cumplir el mandato legal. O porque realmente son empresas con responsabilidad social corporativa y entienden que reservar un espacio a personas con discapacidad es bueno. Y entonces nos lo solicitan como agencia de colocación. Y nosotros tenemos identificados a esas personas que tienen al menos un 33% de discapacidad y les facilitamos el contacto y luego ya la empresa decide. Pero sí que vienen, no somos una empresa de referencia, o sea, una entidad de referencia para personas con discapacidad, pero sí que trabajamos con ellas, sí. Una cosa que te quería preguntar, por ejemplo, en el mundo de talleres ocupacionales, bueno, y de restauración más bien, ¿no? Lo que sí vemos es que hay igual hombres que mujeres que, bueno, de diferentes países y demás, ¿no? ¿Qué hay, o sea, vosotros qué os regís, por un baremo de tantos hombres, tantas mujeres, o simplemente, pues, dependiendo de la gente que viene a solicitarlo, pues, les acogéis y punto, les dais un trabajo y punto, ¿no? No tenemos un cupo, por así decirlo. No hay un cupo, decir, mira, esto vamos a cubrirlo con el 50% porque es muy igualitario. No, de hecho hay veces que hay cursos cuyo destino es la consecución de un trabajo, que la mayoría son mujeres, independientemente del oficio, y hay otros años que no. No hay ninguna discriminación en ese sentido y mal nos iría si la hiciéramos. Quiero decir, ¿qué ocurre? Que sí que es verdad que históricamente, pues oficios como por ejemplo la carpintería, pues mayoritariamente vienen hombres, pero es que cada vez más también nos están viniendo mujeres. Y por eso cada vez más nos están viniendo y la empresa cada vez más acepta que oficios históricamente ocupados por hombres lo estén haciendo mujeres. En nuestro caso, evidentemente, o sea, ni no se nos ocurre bajo ningún concepto hacer ningún tipo de discriminación, pero también te digo la inversa. Nos cuesta muchísimo que se incorporen hombres, por ejemplo, a formación de servicio de ayuda a domicilio o para gerocultores. Es muy complicado. Entonces dices, ¿es una discriminación? No, porque cada vez que abrimos un curso, solo nos vienen mujeres. Ya nos gustaría a nosotros que nos vinieran hombres, porque esos tendrían casi seguro un trabajo. Porque a veces se demanda por temas de fuerza física, para movilizar personas con dependencia, en fin. Pero es que históricamente lo hacen mujeres. También es verdad, típico que se habla mucho ahora de la brecha salarial, es un sector que está feminizado y como tal pues tiene unos salarios, un convenio pues muy bajos y atraen menos. Pero eso, digamos que nosotros no entramos a juzgar en absoluto, al revés, intentamos que haya más mujeres en cursos o en oficios destinados históricamente a hombres y al revés, pero a veces es lo que hay. Pues nada, Pablo, lo vamos a dejar. Lo que sí que te invitamos a que cuando hagamos el debate con los diferentes entes que están colaborando en el programa, pues si te puedes pasar, pues quedaríamos y haríamos un pequeño debate entre las diferentes entidades. Ahí está. Pues oye, muchísimas gracias por venir y por desplazaros y venir aquí a nuestras oficinas. Muchas gracias. A continuación tenemos el cuarto capítulo de teatro radiofónico Muerte accidental de un anarquista. En el capítulo anterior dejamos a la comisaria Bertozo fuera de combate debido a un puñetazo que le propinó un compañero después de que el loco, haciéndose pasar por él en su ausencia, se riera en su cara pensando que era Bertozo el que se estaba metiendo con él. Las intenciones del loco son las de hacerse pasar por un juez de instrucción en un complicado caso de posible suicidio de un anarquista en la comisaría de policía. ¿Tendrá éxito en esta empresa el loco? ¿Conseguirá engañar a todos? Escena segunda. Un despacho panelado, más o menos los mismos muebles, pero dispuesto de otra manera. De la pared del fondo cuelga un gran retrato del presidente. Hay una ventana abierta. En escena está el loco, de pie, muy tieso, de cara a la ventana y de espaldas a la puerta, por donde entra un comisario con chaqueta deportiva y jersey de cuello alto. ¿Quién es? ¿Qué quiere? No sé, jefe. Ha entrado con unas ínfulas, ni que fuera Dios en persona. Dice que quiere hablar con usted y con la comisaria y jefe. El comisario no deja de frotarse las manos derecha de forma nerviosa. Se acerca a la gente. Ah, ¿quiere hablar? Se acerca solícito al loco. Buenos días. ¿Qué desea? Me han dicho que pregunta por mí. El loco lo mira de arriba abajo, impasible. Buenos días. El loco se fija en la mano que el comisario se sigue frotando. ¿Pero qué le ocurre en la mano? Ah, nada. ¿Quién es usted? ¿Que no le ocurre nada? Entonces, ¿por qué se da ese masaje? ¿Es un tic? El comisario empieza a ponerse nervioso. Puede ser. Le he preguntado que con quién tengo el gusto. Pues yo conocí a un obispo que se daba masaje como usted. Era un jesuita. ¿Me equivoco o usted...? Claro que se equivoca. Se equivoca de medio a medio. ¿Se insinúa que he querido aludir a la notoria hipocresía de los jesuitas? Pero si no le importa, para empezar, yo he estudiado con los jesuitas. ¿Tiene algo en contra? No, por Dios.

y de ello creó una forma de vida, pronto vegetariana, más tarde vegana. La que a mí ya me comenzaba a entrar era la curiosidad por este mundo en el que compartía. Colaboraba un día, tiempo después, me hicieron una proposición, así como a ella, de colaborar de lleno con la protectora que adoptó a nuestra cieguita y su hermano. Accedió ya que iba a crear una buena dinámica felina de acogida, esterilización, vacunado, adopciones, acogidas, apadrinamientos. Aquí poco después fue cuando me propusieron una colaboración de transporte de adopciones a Alemania. 35 perros, 30 gatos, todos con destino familia y oportunidad nueva de vida. Fue el punto que me llevó a implicarme y comprometerme de que no debía de mirar a otro lado. Salimos a las 8 de la tarde de Barcelona, destino de Usandor. 16 horas después del viaje nocturno, disipamos en una zona rural de esta ciudad un grupo numeroso de personas adoptantes, esperando con pasión a los nuevos miembros de sus familias, con emociones a flor de piel. Tras bajar los animales y entregarlos a sus nuevas familias, fuimos invitados a descansar para el retorno. Nuestra sorpresa al coger la furgoneta de nuevo, los transportines estaban desmontados, limpios, y el resto cargado de pienso donado, material veterinario y ropa de abrigo para los inviernos. Aquí fue cuando me di cuenta que mi labor fue reconocida. Al mismo tiempo, se me invitó a quedarme con esta protectora y ser uno más. Me instalé y así comencé a sentirme cercano a los animales. Entonces ahora, en la tercera parte de esta historia, contaré cuál fue mi primera motivación y mi primer trabajo dentro de esta protectora. Buenas tardes. Adopta siempre, acoge, no compres. Miraría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor, solo si es contigo. Solo si es Cadornia, poeta y narrador del programa, hoy nos va a dejar un comentario familiar. Cuando la gente duerme, bajo yo, chaqueta sobre el hombro en la noche azul. Buonasera, mi chiamo Arturo, sono llegato in Saragozza nel 2006 e ho incontrato lavoro di guidatore in Saragozza. E qui vive una famiglia composta di un avolo, lavoravo di guidatore ed esto hecho sucedió in Saragozza. Qui vive una famiglia composta di un avolo da me guidato, un padre, una madre e 2 hijos. E un dia se furono di vacazione in sua proprietà, guidata da una famiglia borghese e normale. Al finale della vacazione, il padre preguntò ai suoi 2 hijos che avevano intendito della vacazione. E lo hijo risponderono rapidi e sin duda. Mira, il padre vestia una camicia sucia e sucio sorreia e giocava con i suoi hijos. La madre cucinava bene, non come la nostra, che non sa cucinare un uovo. Nosotros tenemos una piscina olimpica, ma egli un mare, che finalizza in un oceano. Nosotros mucho lampada de ragna, egli la luna, le stelle, e alla luce delle stelle, avolo, padre, contano conti. A nosotros un saluto dalla nostra canguro e dalla ventana miriamo una cae. Egli l'infinito, mar e montagne. E a ir a tumbarsi, egli hanno un basito da tutti i familiari. Nosotros il saluto verbale después della cena. Ogni domingo padre lievi la pastelleria, dalla pastelleria un dulce. Egli, l'avolo, la madre, dia tras dia preparano un dulce con le sue mani. e lo compartono con amore e sorrisa. Te vesti bien, ma non giochi con nosotros. Grazie padre per averci fatto comprendere il valore del dinero che rovina la unione e se travaga más e non si tiene tiempo per la famiglia. Il padre rimase sin risposta, amargato, sin poter rispondere alla pura verità. Finalizamos el programa de hoy recordando también lo pueden escuchar en iVoox, donde subimos todos nuestros programas. Una recomendación para todos y todas los que se han desplazado en este puente. Paciencia y prudencia en el regreso a casa. Me despido de nuestros y nuestras oyentes hasta la próxima semana. Esperamos hayan pasado una hora entretenida. Hasta el próximo domingo. Buenas tardes a todos y a todas. Amor no es obligar, esperar, exigir ni desear, sino dar libertad a la persona amada a que sea ella misma, es decir, lo mismo que deseas para ti mismo. Roberti Gamarra.